Es cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Ya tenemos aquí, además de la lluvia, un fin de semana a saco, verdaderamente emocionante, con muchos partidos, con muchas cosas que contarles. Lo haremos de la última hora de ese Córdoba-Elche. Por supuesto, repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. También hoy el Elche Sports Club ha presentado sus nuevas armas y novedades para la temporada. En fin, tenemos muchas cuestiones que comentar y empezamos ya. Para eso, la persona educada que soy, les saludo y les digo las buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta, aquí en Radio Express Cope Elche, y también para todos nuestros internautas en infoexpress.es. El Elche juega el domingo a las 5 de la tarde. Creo que el tiempo mejoraba, pero curiosamente se ha puesto la capota y está chisteando. Está teniendo el típico calabobos, y ahí por el Pan de Pasto se dice el chirimiri. Parece que no te mojas, pero que te calas con un bobo. La parada. Bueno, pues el Elche mañana realiza el último entrenamiento y posteriormente partirá rumbo a Córdoba, finalmente no en el nuevo autocar que fue presentado la semana pasada, porque todavía nos faltan algunos papeles en regla para tener toda la documentación aprobada, aunque eso no debe ser óbice ni circunstancia atenuante como para que el Elche haga un buen partido y se pueda traer los tres puntos, que ese es el objetivo. Hoy decía Bordalás en rueda de prensa, ahora la escucharemos, la rueda de prensa íntegra, que quieren sumar, que algo positivo estaría bien, pero que eso no se entienda como que se conforman con el empate, que van a por la victoria. Porque dice Bordalás que por lo que hoy ha dicho, tiene pinta de que va a cambiar el sistema y va a volver a su tradicional 4-2-3-1, prescindirá de un delantero para jugar fuera de casa. Leyendo entre líneas y escuchando un poquito, da la sensación de que va a ser así, con lo que de alguna manera se contradeciría a sí mismo cuando él normalmente suele repetir más o menos los equipos cuando las cosas salen bien y el equipo gana. Evidentemente tiene que hacer un cambio, ya que está Echeita y ahí entrará Samuel, pero el resto sí los hace, pues sobre todo si entra Quique Mateo y se cae Pereira, sería para cambiar el sistema, que lógicamente sabrá lo que hace, pensando también un poco en el rival, el equipo de Lucas Alcaraz, que da la sensación que no tendrá ningún rigor en esperar atrás para intentar matar al Elche a la cabeza, como ya sucedió la temporada pasada en este momento. El Córdoba, el 15º, tiene 8 puntos, el Elche es 11º, tiene 10, es decir, el Elche está 4 puntos por encima de los andaluces y tiene 2 puntos más. El Córdoba gana, adelanta del 6-7, el Elche gana, se coloca ya a 5 de los andaluces. El 4 cordobés lleva 10 goles a favor, el doble que el Elche lleva solo 5 a favor, por 11 en contra el Córdoba, el Elche 8 en contra. Creo que el Elche ha sabido aprovechar mucho mejor esos 5 goles que el cuadro andaluz, que ha marcado el doble, pero que no le sirven ni siquiera para tener lo mismo que esto tiene doble. En casa le está costando. El Córdoba en casa, de 3 partidos, ha perdido 2. Perdió contra el Rayo Vallecano 2-3, en un partido que tenía con 2-0 en el descanso, y el equipo Sandoval le dio la vuelta al marcador, y perdió contra el Jerez 0-2. El único partido de los 3 disputados que ha ganado fue frente al Barça B, al que venció por 2 goles a 0. En casa ha marcado 4 goles y le han hecho 5. Pues vamos a esperar en la convocatoria que dará mañana el técnico, que apostaríamos por un 11 formado por Willy Caballero en portería, como pareja de centrales Samuel Pellegrín, Edu Albacar lateral izquierdo, lateral derecho, pues en principio Vasco Fernández, Fernández portugués, por aquello de que se ganó, pero no olvidemos que antes de la expulsión en Soria, Arquio ya le había quitado el sitio por cuestiones técnicas o tácticas. Podría ser una de las novedades. Se mantendría en la dupla, en el doble pivote, Generelo Guacaso, aunque quién sabe, si a lo mejor para jugar con el 4-2-3-1 vuelve a echar mano de Asiari, que andará motivado por intentar agradar a su ex afición. También es cierto que en el partido probó con David Sánchez, pero no tiene pinta. Es más que un Córdoba muy agresivo. En las medias puntas, si vuelve al modelo del 4-2-3-1, Quique Mateo lo ensayó ayer por el centro. En las bandas estarían Palante y su metralla arriba, Linares. También podría ser Pérez, pero yo no sé por qué pienso que podría ser. Y si jugara con dos delanteros, pues entraría Mateo, jugaría en Pérez ahí. Y Linares, en fin, él tiene las dos. Luego, el resto, no olvidemos que hay cuatro bajas seguras. Los lesionados Bodipo y Santos, Mantecón, que tiene la tarjeta, no va a viajar, todavía está muy verde en lo físico, y Santeno de Cheita, aún habría que descartar dos más, son 24, menos 4-20, aún hay que quitar dos más para 18. Bueno, toda la papeleta lo hacían de siempre, obviamente, Héctor Verdes y Quero. Y es que, bueno, si tienes una plantilla de 24 jugadores y solo puedes poner a 11, tienes lógicamente 13 enemigos. Esos 13 enemigos tienes que multiplicarlos por 4, las esposas, los padres y los hijos de los suplentes. O sea que fíjate si la cosa tiene WhatsApp, pero en realidad evidentemente es. Bueno, pues vamos a ver qué nota alcanza el domingo, mañana sábado, último entrenamiento, y luego la lista de convocados, y vamos a esperar que los blanquiverdes sean capaces de darle una alegría a la gente. Por cierto, yo creo que habría que olvidarse ya de los arbitrajes, habría que olvidarse de los que nos partimos. Es cierto que ha habido alguna expulsión rigurosa, sobre todo la visoria, pero cuando un equipo lleva 3 semanas consecutivas expulsándole a jugadores, no toda la culpa es de la gente. En ese sentido, yo creo que haría bien que el equipo en hacer autocrítica y en pensar exclusivamente en que algo está fallando para que saquen tantas rojas y amarillas en tan pocos partidos. Y como diría, y lo dijo una vez un periodista, sobre el árbitro siempre es una división de opinión. Unos se acordarán de su madre y otros de su padre. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y el rojo, hola, a los túneles, hola, a los estos, hola, el nuevo Audi A1 ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar con su gusto, a los que adoran su conectividad, el nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre por tu arte en Reina al revés. Hizo una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a la zona desde el 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CIL. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a tus amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia, la calle Camino de los Malos 1, Elche. ¿Sabías que la mayoría de los usos por la en un lado de los vehículos y de las trans, las únicas heridas del espacio exterior, el acorde mantiene la velocidad de un coche de delantero de una manera despierta más que la de la el acorde mantiene dentro del camión sin pesar espontáneamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un acorde desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2.000 incluido con sus disponibles en la red concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. San José Concordia 41 junto a Marca Paredes y en Orihuela carretera Luz y Alcante kilómetro 27-100. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda P3, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Comercial Fusionera. Todo en madera, decoración y complementos. Con Baile Comunicaciones sigue haciendo de la vida más fácil. Ahora contra Ultra Tatual SL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37, Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche buscará su quinta victoria en el Arcángel. Hasta en 15 ocasiones ha visitado el Elche Córdoba en la categoría de plata. 4 son los triunfos que ha logrado el Elche. Otros 4 empates y 7 derrotas. El equipo se empezó allá por la temporada 42-43 y acaba por la temporada pasada en la que el Elche perdió por 2-0. Vamos a ver si no nos tenemos que recordar del colegiado extremeño Ceballos Silva, que va a ser el encargado de pitar el partido del domingo. Recuerden, desde las 4:30 estaremos aquí en Sintonía Radio Express Coperich en 101.4 y en el FM, y también en nuestro portal multimedia infoexpress.es, con todo el equipo de Tiempo de Juego, con los veteranos de Navarro, los intercambios de servidor, para contarles este apasionante Córdoba Elche. El tal Ceballos Silva ha pitado 4 partidos esta temporada, que han finalizado con una victoria local, 2 empates y un triunfo visitante. Más equilibrio imposible. Ha mostrado 18 tarjetas a los equipos de casa y 16 a los de fuera, y ha señalado un penalti a favor de los visitantes. No está mal, no está mal. El equilibrio se decanta un pelín para los visitantes en los 4 partidos que ha pitado, así que ha sacado menos tarjetas a los de fuera, le ha pitado un penalti a los de fuera. No estamos, vamos a ver si podemos aprovechar. Bien, pues habla Bordalás en rueda de prensa. Le preguntamos, entre otras muchas cosas, además de su renovación, de la que no ha podido hablar, porque todavía no se ha producido, de cómo llegan al encuentro. Bien, creo que el equipo llega bien. Ha habido una novedad durante la semana y la verdad es que, bueno, el equipo ha trabajado bien, con que, bueno, somos optimistas de cara al partido del próximo domingo. Creo que va a ser un partido complicado, difícil, porque Córdoba, a pesar de no tener un buen comienzo, ha mejorado notablemente las últimas semanas y es un equipo complicado, siempre es un campo complicado. Sí, está claro, si la necesidad es imperiosa de ganar o ganar, pero bueno, si es verdad que nosotros vamos a partido, soy consciente de que pero se le preguntaba por incentivo a tener un rival motivado y sobre todo jugadores motivados, exjugadores de Elche, Usero, que recuerdo así muy brevemente, de un acuerdo verbal para renovar con el Elche, pero luego, según la versión de Azul, se metió por el medio representante, que dio mal dinero y se marchó al Córdoba. Y Tena, un caso distinto, Tena, el Elche no lo quiso, ni siquiera entrenaba con el equipo y al final se marchó al Córdoba. Y ambos, si no recuerdo mal, llevan dos goles cada uno. Osito marcó dos goles de cabeza en el mismo partido y Tena lleva dos semanas consecutivas marcando de cabeza. Qué curioso. Sí, bueno, es normal. Ellos son los jugadores que han estado recientemente aquí y que, bueno, uno pues, Costa, que lo hemos intentado continuar, como es Fernando Cero, y Tena, que es un contrato y que es un interior del club. Normalmente no es normal y contamos con ello, que tenemos una motivación para esta. Pero bueno, eso forma parte del fútbol, lo vemos. Si no, cada jornada será muy menudo porque. Y se le preguntaba también por el tema de los arbitrajes. Recordemos que las últimas tres jornadas el Elche ha visto cómo ha terminado con uno menos por las expulsiones que había dado de Luis Caballero en Soria, de Carpio y frente a la parte de Echeita. Bueno, tenemos siempre tenemos confianza en que los árbitros trabajan con seguridad y con profesionalidad. Recuerdo que nosotros no nos beneficiaron en las últimas jornadas, hemos salido notablemente perjudicados y confiamos en que el arbitraje espacial y un arbitraje bueno para ambos equipos. Le insistíamos que, además de dejarse en el árbitro, sobre todo que se trata de sí mismos, hay que hacer otras críticas. Sí, la verdad es que, bueno, ya hemos estado hablando de este tema. Hablamos antes del comienzo y lo hemos hablado durante la semana. Lógicamente tenemos que manejar, intentar manejar este tipo de situaciones, pero bueno, a veces también, como todos sabemos, ha sido un poquito rigurosa, pero precedidas de alguna acción que se podía haber evitado. Y bueno, simplemente pues intentar controlarlo, intentar que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque jugar en inferioridad es algo que arma mucho la posibilidad. Más cuestiones. Para ver a un Elche que luche por estar arriba, tenemos que ver un Elche como el de Albacete. Un Elche tremendamente competitivo, intenso, concentrado. Es difícil verlo en todos los partidos. Lo vimos en Albacete porque parecía una final, porque se llevaba tanto tiempo sin ganar. ¿Cómo lo ves? Por la tarde. Lo vemos y los técnicos sabemos que eso ocurre en ocasiones, que los futbolistas son humanos y a veces ocurre, pero yo creo que también debe servir, porque veníamos de una jornada sin ganar, debe servir para darnos cuenta que nosotros tenemos un nivel de concentración, de atención, de intensidad para tener posibilidad de sacar los partidos adelante, pero nosotros por el equipo, en el momento que no hagamos el equipo, lógicamente bajamos nuestro nivel, bajan nuestras posibilidades y lógicamente los partidos son mucho más difíciles sacarlos adelante. Por lo tanto, debemos ser conscientes de eso y yo creo que los jugadores se han dado cuenta y debemos competir en el máximo nivel. Mayor número de partidos dejado que es el siguiente partido y por lo tanto tenemos que competir al mismo más niveles que se han pasado. Claro, sin duda es importante ganar. Para sacar una victoria sería muy importante. Somos conscientes de que es un partido muy complicado, muy difícil. Todo lo que fuese sumar es importante, porque tenemos que decir que vayamos a por un empate. Pero bueno, después de una racha negativa de resultados, ahora encadenar una racha positiva, entonces sabemos que sumar siempre es importante. Nosotros sí probablemente vamos a salir a tratar de cambiar este punto, pero bueno, no perder sería también importante. Bueno, y ya la última le preguntamos por la renovación. Que es curioso esto del fútbol, ¿no? Hace apenas una semana a estas alturas incluso se renombreaba en los vendidos futbolísticos de que si se perdía contra el Albacete por la serie destituido y ahora estamos hablando de que si se le va a renovar. Pues se le ha planteado la renovación, la tiene encima de la mesa, pero el técnico respondía así ante los argumentos. Bueno, es un tema que no quiero no hablar porque lógicamente que no me preocupa, solo me preocupa el partido del próximo domingo y prefiero no insistir. Pero volvimos, somos un poco pesados, más bien lastas, damos la brasa bastante, decíamos, a ver, cambiando así un poco la dirección de la pregunta para ver si no la regatease, si se halagaba la renovación. Y esta era de nuevo su respuesta. Pero es que va encaminada en el mismo tiempo, precisamente no se dice. Está claro que sabe regatear y que nos hizo una buena bíceps. Pues el equipo que buscará la victoria en el Arcángel, mañana tras ejercitarse en el anexo, partirán a las 2 la expedición desde el Hotel Milenio en el Alcántara Córdoba, la llegada está prevista a las 8:00. El equipo se alojará en el Hotel MH Amistad de Córdoba. Después del partido, el domingo, pues se vendrán para acá y esperemos que con la alegría de 3 puntitos más a la mesa. A las carreteras, hola. A los semáforos en verde, hola, y el rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad, el nuevo Audi Auto te manda un saludo desde el concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en De 10. Llega un año más a IFA, la feria que estabas esperando. Fira Hogar, el gran salón de mobiliario, equipamiento y decoración para el hogar. Para el hogar y para todos los hogares. Más de 100 comercios con precios de feria. Es Fira Hogar, del 15 al 17 y del 23 al 24 de octubre en IFA. Hazte con la tarjeta IFA acá y ven a IFA cuando quieras. Restaurante Mar de Cristal, Pedro, situado en el todo por Mar y Revenida, donde la gente para su cliente de sus dedicados planes de vida. Ven y conócenos. En Restaurante Mar de Cristal elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también. En ferreterialallave.com. Abierto. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues creo que decía el tipo este. Bien, el fin de semana nos trae muchos partidos y vamos a empezar ya a comentarlos, a repasar nuestra agenda deportiva para que vayan tomando nota. Hay sin duda mucha oferta y además aquí en fútbol, tercera división, el Torrellano Ibice recibe al Olympic de Xàtiva. Un ex jugador de Elche, no sé si lo era, el domingo a las 11:30 en el Borra, mañana en el 10 Borra a las 5 de la tarde recibe al Albatera, el Chiquitano que perdió partido frente al Hércules, aunque sigue el liderato, y el Torrellano dice que necesita ganar después del aviso que me dio el profesor del Torrellano Antonio. En dos semanas el equipo empezaba a funcionar como equipo y no como individualidades, o habría cambios, aviso a navegante. En división de honor juvenil, el Elche Juvenil A juega contra el Monte Carlo el domingo a las 5:30 en el campo de Violeta, mientras que el Torrejón también juega fuera, incluso en honor, en Valencia contra el Levante, mañana a las 4 de la Ciudad Deportiva de Liga. En Liga Nacional Juvenil, nuestros dos representantes, uno dentro y otro fuera. Dentro, el Elche con el B, que recibe el Tabernes, mañana a las 4 en la Ciudad Deportiva Campo 6, y el juega en Tabernes, y el domingo a las 2 en el campo Caídas. En regional, el campo grupo tercero, el Torre Vieja, domingo a las 6 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva. En División de Honor, el Celesada Elche, después de empatar a 2 contra el Real de Murcia, recibe al Mosto, partidazo mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza La. Recuerden que el partido de Celesada Elche lo pueden ver bien transmitido a las 2 de la tarde en TNE. En División de Honor, el Elche Mustang juega en Monóvar. Monóvar Elche Mustang, mañana a las 6 y media en el pabellón municipal de Monóvar. Los entrenamientos más importantes de este fin de semana. Cambiamos, seguimos hablando de deportes. Hoy han sido presentadas las novedades de la temporada 2010-2011 de uno de los, iba a decir gimnasios, pero ya como una de las mucho más importantes desde hace ya muchos años, y ahora es una auténtica institución deportiva, el Club de Squash Club, un club moderno, vanguardista, que cambia todos los tiempos y que tiene, toca todos los palos y todas las ramas de deportivo. Además de pádel, de squash, de racket, invitado hoy por el gerente de Rafa Cabanes, que además en septiembre ganó la primera prueba del circuito de la comunidad valenciana de racket, pues ha anunciado con todos los responsables de las áreas todas las novedades para esta nueva temporada. Por ejemplo, el Quality Sport, que es un, digamos, una sección deportiva que abrió sus puertas en el pasado mes de marzo dentro del Squash Club, nuevas instalaciones publicadas dentro, enfocando al personal training, entre sus servicios cuenta con pilates, con máquinas, fisioterapia, traumatología, masaje terapéutico, rehabilitación deportiva, con el Sánchez de José Manuel Beltrán, también la pista de hielo de Steve, que tiene cada vez más futuro en el tipo de hockey. Para toda la, no solo la ciudad, sino para la comunidad valenciana, el Happy City con la biblioteca, también la sección de belleza y estética que la Fabián, con Lara Pérez, la monitora de clases físicas especializada en spinning, en Happy Box, Víctor López, con el monitor de defensa personal de artes marciales. En fin, la verdad es que es un club que se está moviendo con el, los tiempos que corren y no paran de hacer actividades. Por ejemplo, el segundo de pádel Pretor, que tendrá lugar del 12 al 21 de noviembre y que también ya está en marcha. Por ejemplo, uno de los acontecimientos que cada vez va teniendo más auge es el capítulo de la propia pista de hielo, que no solo es lúdica para todas las familias, colegios, que van a instalarse un recinto de ocio patinando sobre hielo, bien abrigaditos, también está el tema del hockey, que lo presentaba precisamente su responsable de este año. Todas las semanas estamos con entrenamientos de hockey, abierto al público gratuitamente, en el club, y invitamos a todo el mundo que venga a vernos. Por eso pueden participar en el torneo, entrenamientos de hockey, los torneos. Bueno, llevamos desde enero entrenando y la gente nos ha gustado tanto que nos ha pedido que hagamos el torneo de hockey, la cual lo hicimos el mes de junio, tuvo mucho éxito, la gente le gustó muchísimo y bueno, invitamos a la gente que venga a participar. Está en marcha, está en ciernes, es el campeonato de hockey, y lo que está también en marcha es precisamente esa defensa personal cargo de Víctor. Vamos a empezar a trabajar técnicas de alto nivel con armas, ¿vale? Y empezamos a aplicarlas para los cuerpos de defensa y policía, seguridad y todo el tema con desarme, ataque, conducción y enguisamiento, el tema de policía y eso. Como ven, el Sport Club tiene para todos y de todo, así que en sus instalaciones y de la zona de sobra pueden preguntar toda la información de estas nuevas novedades presentadas en el día de hoy. Lo vamos a dejar aquí, recuerden, estaremos el próximo domingo desde las 4:30, si Dios quiere, desde el nuevo Arcángel de Córdoba para contarles